Con el balón en los pies, el podcast en el que hablaremos de... ¿De qué hablaremos? ¿Familia? ¿Deportes? ¿Niños? Y por supuesto de... ¡Fútbol Sala! Bienvenidos, capítulo 3 del podcast Con el balón en los pies. Bueno, el capítulo de hoy es un poco diferente a los dos primeros y va a ser más cortito, porque se trata de hablar de noticias de la competición. Sois muchos los que me estáis preguntando qué va a pasar con las competiciones de base, se acaba la liga, no se acaba. Pues bueno, ya habéis escuchado muchas noticias, el fútbol profesional y los deportes en general están patas arriba porque hay mucho dinero por medio y no saben lo que van a hacer. En base, las federaciones, por lo menos en Galicia, lo que nos han dicho es que por encima de la competición, como es normal, están la familia, la salud de los futbolistas, y que mientras no se vuelva la actividad normal de colegio y demás para los niños, tampoco va a haber competición. Traducido, ¿qué quiere decir? Que este año se ha acabado la liga, chicos. Lo siento, este año no hay ni liga, ni copa, pero bueno, oficialmente no sabemos aún cómo se va a organizar la siguiente temporada. Es un poco lío, pero ahora no es lo que toca, no es lo importante. Pero para todos esos que me preguntáis, pues ahí queda dicho, que la liga se acaba. Me imagino que respetarán los puestos de clasificación tal como están y ya veremos qué pasa con ascensos. En nuestro club nos vemos afectados un poco por ese tema, pero ahora mismo no es lo importante. Esperemos que todo esto pase pronto y podamos volver a disfrutar del balón, de los niños, de los partidos, que es lo importante, y que sigan divirtiéndose y aprendiendo. Pues ahí queda dicho, amigos. Cuando sepa algo más, os lo comunicaré. De momento, portaos bien, ser felices y nos vemos pronto en las canchas. También podéis enviar vuestras opiniones o comentarios a nuestro correo electrónico con el balón en los pies podcast@gmail.com. O si lo preferís, seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook somos Con el balón en los pies podcast, al igual que en Instagram, y en Twitter con balón y pies.